estás arrepentida. Arruinarás tu vida porque tu madre te casó sin importarle que era yo el dueño de tus alegrías. ¡Venga! Arrepentido.